arrasará con honor. Te persigue el cibor. Corre Sarah Connor, te persigue Terminator 2. Corre Sarah Connor, corre, corre Sarah Connor, corre, corre, te persigue Cibor. De metal blanco, ya van dos que pillas, caíte, ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Corre, Sarah Connor. A veces cuesta un dolor entrar en antena porque hay que cortar los temazos y este track con el que estamos empezando la nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde en Contrabanda FM, pues la verdad es que es uno de esos temas que no sé si merece clasificación, pero si la merece es totalmente irreverente. Muy buenas tardes, Agus, muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Nos hemos quedado sin escuchar la segunda estrofa, que es esa. El final de Perdidos es como los serranos, ¿no? Exacto. Le ha salido ahí el pasado músico, ¿eh? Señores, o sea, hay gente que tiene cara, hay gente que tiene rostros como espaldas, y luego están los ojete de calor, que son esta gentuza, que estos sinvergüenzas que estábamos escuchando en el comienzo de esta nueva edición de Sin Audiencia, que para quien no lo sepa, pues es un dúo que está formado por los señores Carlos Areces y por Aníbal Gómez. Carlos Areces, que está en todos sitios. Está en todos los ajos y además pues practicando un... Diría, iba a decir género, pero no, iba a decir subgénero musical, que es el subnopop. ¿Vale? Que es un subgénero del pop que reivindica la subnormalidad del propio estilo musical, ¿no? No, pero yo te digo una cosa, el pop tiene muchas letras que son completamente absurdas, lo que pasa es que... Hombre, esta tiene mucha tela, esta letra. No, por es eso, más, por eso, yo no, he querido poner pero... el tema por la letra, porque la música estos por lo menos se ríen de las letras tontas y, no sé, es como que... Son bastante, lo que dices tú, irreverentes, pero además le dan la vuelta... Irreverentísimos. Le dan la vuelta a todo. Y que se auto nombren como este tipo de música, pues también es algo que les honra. Sí, sí. De hecho, si tenéis aguante y sois valientes, debéis buscar la canción entera y escucharla al completo, porque ninguno de sus párrafos tiene desperdicio, ¿verdad? Igual la letra del segundo párrafo no es exactamente como la he dicho yo, ¿eh? Puede no, ser no, pero que me haya desviado me da igual que me troleéis. Yo estoy contento porque por lo menos en el libro de visitas poco a poco, y pese a que no lo pido, me van dando las razones. Bueno, se ha dado, pero Polaco ha salido rápidamente. Unai también me ha defendido a Sobrenatural, ¿sabes? O sea que, bueno, defendiendo antes la de Sleepy Hollow, lo cual no le honra demasiado, pero aún así, pues agradece. Cada uno tiene su gusto, macho. No, está claro. Pero bueno, pues como voy encontrando ahí gente que más o menos me va apoyando psicológicamente, luego me ayudan a aguantar los troleos, que se me hacen en directo, pues de la manera más como diríamos, decente, más indecente, pillada traperística, en fin, como sea, porque siempre estamos esperando a la vuelta de la esquina de tu comentario para... Ya, sí, fuera de micro, cuando estaba sonando la canción de Ojete Calor, ha habido un punteo ahí, digamos, entre heavy punk carro electrónico. Metalístico. Y entonces sí. Yo le he dicho rápidamente, sabiendo las preferencias musicales de Agus, que me recordaba a los Sigue Sputnik, con lo cual él se ha indignado bastante, pero es que era clavado. En fin. Yo creo que estás ampliado, Es que la calidad es sigue Sputnik musicalmente, no era para echar cohetes. Todo lo hacían en estudio, porque luego en directo era Perdona, yo los he visto una en directo. Sí, se ha ampliado todo. Todos samples. O sea, de verdad. Por favor. A ver, era un grupo que era más rollo estético que... Absolutamente. Musical, eran los y tengo vinilos de ellos, ¿eh? O sea, en serio, eran los Milli Vanilli del tecnopunk. No te digo más. Madre en fin. Mía. Era el rockabilly electrónico más guapo que se ha dicho nunca. Bueno, un día, si me acuerdo, los traigo, Agus, para chinchar a Jordi también. No pasa nada, si quieres los traigo yo, ¿eh? Mira, no, si quieres conectamos luego el móvil, que los tengo aquí, tengo... Si no, no merece la pena. Vinilo, claro, bueno. No, yo que sé. Tengo dos maxis, además. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí. Bueno. Es que de cuando tenía 12 años era fan. Para los sinaudienceros, y nos estamos alargando mucho, pero para los sinaudienceros que conozcan Minik, con el cual entré en primer lugar en el libro de visitas... Dress for Excess. Dress for Excess es el nombre de uno de los discos de Sigue Sigue Sputnik, precisamente. Muy bien, pues todo este rollo venía para dar comienzo a la entrega número 602 de Sin Audiencia, que la tenemos ya empezadica, pero que tenemos por delante algunos estrenos, tenemos las rémoras de Sitges, tenemos un montón de cosas de la tele, un montón de eventos que vienen esta semana y la que viene, y poco tiempo. Así que vamos a darle candela. Libro, poco más que decir, hemos repasado así sin querer un poco lo que se ha cocido en el libro. Han escrito por ahí Unai, Polaco, Said, The Big B, Orlac. En fin, os pasáis como siempre y lo leéis, que para eso está, y opináis que para eso está. Rápidamente, estrenos de esta semana. Bueno, pues todavía queda algún estreno que viene de Sitges, sí. Incluso de Sitges de otros años. Esto es increíble. Sí, entonces, bueno, pues tenemos la película Coherence, que ya hablaste de ella cuando se proyectó en el Festival de Sitges el año pasado. Sí, en 2013. Y que creo que también hizo un breve comentario, no me acuerdo si en directo o no, Agus, en el programa. Sí, creo que, bueno, de hecho... No, porque yo lo he visto muy recientemente, Coherence. Pues igual... Igual fue de esas tertulias off the record que tenemos fuera. Igual han caído comentarios sueltos por ahí, porque es que la verdad es que de ella hemos debatido, pero no recuerdo si con el micro encendido o apagado. Eso ya no te puedo decir. Por semejanzas y por el subgénero al cual pertenece y estas cosas, que sería spoiler si decimos nada, ¿no? Y hombre, si quieres un poco tener, digamos, un poco de paciencia con la gente que nos escucha, igual no habría que decirlo. Por eso, no, pero ¿una película recomendable? A ver, yo rápidamente diré que yo no he visto Triangle, con lo cual no tenía ese punto de comparación. Es posible que ahora me la vea Triangle después de ver esta, no por nada, sino para comparar. Por completismo también. Sí. Para callarme la boca a mí también. No, porque, a ver... ¿Los cronocrímenes? No me la he visto. Pero bueno, ya ha puesto una voz como diciendo, no me la voy a ver. Pero yo siempre digo lo mismo. El ser humano tiene sus prejuicios, claro, lógicos. Tío. Entonces, ¿qué hace? Tiene un orden, una cola en su vida para unas prioridades. Entonces, bueno, pues en mis prioridades, digamos que Triangle estaba por en medio, ahora avanza la cola y los cronocrímenes estaba como a la cola y sigue ahí de momento. Pues los cronocrímenes, te digo que dentro de este subgénero... Señor Vigalondo, que me perdone, pero de momento... Para mí es lo mejor que ha hecho Vigalondo, para empezar. Para mí es lo mejor. Joder, pues eso es lo mejor, macho. No, hombre, no, oye, que... No es que solo he visto eso. No, perdón, ¿tú has visto algo más de Vigalondo? Porque uno de los cortos de ABCs of Death... El primer corto era de él. Oye, perdona, ahora estoy... Ape for Apocalipsis, me estoy pensando en voz alta, igual me equivoco. ¿Extraterrestre era de él? Era de él. Qué horror. Ya, vale, es que extraterrestre... Extraterrestre, bueno, estaba bien, pero si no te pensabas que era de otra cosa. Bien, no estaba. Y además, ya, o sea, a media película ya se hace insufrible, pero bueno. Pero te digo... Dejamos referencia de eso también. Pero te digo, Cronocrímenes, para mí, dentro de este subgénero, está muy bien y el guión tiene su miguilla. Vale, sigue en cola. Rápidamente... Me van a tener que defender otra vez en el libro de visitas, ¿sabes? A ver, Coherence es curioso porque después de verla me metí un poco a ver qué opinaba la gente y la gente la deja muy bien, muy bien. La gente bien, es que está sorprendida en general, con ella, supongo. Tanto crítica más o menos oficial como críticas oficiosas de aficionados al género. Debo decir que es una película muy chiquitita, con muy pocos medios, se ve rodada en 4 o 5 días y para lo pequeñita que es, tiene cosas muy interesantes. Pero yo ese halago generalizado a la película tampoco lo veo porque... No voy a decir que tiene agujeros de guión, pero sí concesiones demasiado extremas a la facilidad de que el espectador asimile todo y lo entienda todo desde el minuto 20 de la película. Sí, no es un pi. Entonces, a mí no eso... No es un pi en el caos. Cuando me facilitan tanto las cosas, pues, no sé, a mí me gustan a veces las digestiones un poco más difíciles, que me planteen cosas y ir descubriendo que no, ya ver todo el mapeado, ¿no?, de alguna manera de la historia, aunque tiene alguna sorpresa guardada... Pero también pienso que la película quizá porque no quería ir por esos derroteros, desaprovecha un poquito todo el tema de relaciones humanas que puede haber después. Lo voy a dejar ahí porque estoy intentando no hacer ningún spoiler, porque aquí es muy fácil hacer spoilers. Digamos que lo que clarifica demasiado la trama es el tema de un hermano. De un hermano. Que deja un libro ahí y te no, lo no lees. No hace falta que digas sí. Lo que deja, pero bueno. No, bueno, sí, pero es... Que es mucho, porque además es que el libro incluso tiene unas notas dentro. O sea, quiero decir, si con el libro no entiendes, no te preocupes, que yo tengo unos apuntes para hacerte el esquema de lo que está pasando. Bueno, y es que el hermano se supone que no tiene por qué saber nada de eso. O sea, es que sí, que está un poco pillado por los dedos eso, sí. Ya sé que no tiene nada que ver, pero yo tengo un primo mío que se llama Pere Joan y es que es sale en esta película un actor que es su doble. O sea, mi primo mide 2,04, uh-huh. Es un armario, y es que el hombre de barba alto, grande, es su doble perfecto, y además es que es enorme también, como él. O sea que yo no sé si este actor, porque la producción creo que es escandinava, la de Coherence, o es... No, creo que es estadounidense. Es estadounidense, ¿no? Pero sí, tiene alguna colaboración ahí, escandinava me sonaba, he visto por ahí en los créditos. Pero bueno, hay un tipo... vikingo, digamos, sí. Para entendernos, que es muy grandote, no quizás sé cómo se llama. Es de otro universo, ahora ha venido otro universo paralelo, sí. O algo. En fin, que se parece mucho a mi primo Pere Joan, un saludo si nos escucha. Exacto. Y entonces me ha hecho curiosidad. Primo no ha hecho películas todavía, ¿no? No ha hecho, vale, no ha hecho. Bueno, Coherence se deja ver, yo creo que es una película que está interesante, posiblemente quien haya visto Triangle, pues entienda que Triangle es mejor versión para explicar más o menos lo mismo. No lo sé, ya hombre, lo podría decir. Y como muy bien dice Agus, a veces con Triangle se pasa peor. Es más angustiosa y más da más cara. Es que ese es el tema un poco a mí que se desaprovecha en esta película. Cara. Mira, yo para mí sería en cuanto a mala leche y crudeza y eso, sería un punto entre medio lo que decíamos de Pie y Fe en el Caos y Triangle. Sería como el puntito ese que entra un poquitín a trapo pero se corta, ¿sabes? Cambio Triangle es a saco es Paco, sí. Y Pi es súper científica, pero no pasa casi nada así retorcido, ¿sabes? No sé, yo creo que estaría en el punto medio. Bueno, que da un poquitín de chicha, pero no tanta. En cualquier caso, le dieron el premio al mejor guión en Sitges 2013. Ahí queda el dato que para recordarlo, ¿vale? Uh-huh. Y no sé, si añadir algo más. Nada más. Es una película que se deja ver, que está más que correcta y más para los medios con los que se ha hecho la película. Sí. El guión está bien, a pesar de que para mí el comportamiento de alguno de los integrantes del grupo tampoco es muy lógico ni normal, pero bueno. Podríamos incluirla en ese subgénero de películas de pelis grabadas en el chalet de mi colega en un fin de semana, ¿no? Sí, como un la poco. Versión de un exacto. Mucho ruido y pocas nueces. Por eso lo decía. Sí, sí. De todas formas, hay una cosa que no me ha acabado de convencer y que yo creo que se puede achacar al director, que es la manera que tiene de filmar a ratos, que parece un found footage enfocando a cada protagonista, pero temblando la cámara un montón, y ni siquiera fundidos a negro, sino pantallazos negros que van cambiando la escena, sí. Sin mucho criterio, que sobre todo se dan al principio, y que tampoco que son bastante, bueno, no sé, una manera de narrativa cinematográfica a la que yo no me he acabado de acostumbrar. Sí, que es como muy de andar por casa, ¿no? Sí, también. Una cosa... Ya que estoy en el chalet de mi primo, pues... Sí, cortamos y que no se note el corte, le meto una pantalla negra, ni siquiera un fundido, y luego, ¡bum!, salto a la siguiente escena, que a lo mejor es un lapso temporal, pero de 10 minutos. Claro. O sea, eso es que igual la montaron el mismo fin de semana en el que la grabaron. Es posible, en fin. No me ha acabado de hacer el peso ese tema. Rápidamente pasamos a otra película, Cuando despierta la bestia. No sé si fue a Sitges esta o no. No tengo ni puta idea. Esta no me suena, pero yo estaba buscando información y me ha sonado un poco una versión así nórdica de Crepúsculo, ¿no? No, pero sí que estuvo. ¿Sabes qué pasa? Que Cuando despierta la bestia es el nombre que le han puesto aquí en España. En español, pero cuando la pasaron en Sitges, este año 2014, le pusieron When Animals Dream, que correcto, es una peli correcto. Danesa, y en danesa es Happers, Summer, sí, sí, Summer. Sí. Y aquí el título en inglés que llevaba era When Animals Dream, que no se parece demasiado al título que le han puesto aquí. Pues es una película danesa, ¿sí? Dirigida por Jonas Alexander Ambi. Y bueno, que habla de que en una pequeña comunidad costera hay una chica, Marie, que vive, de 19 años, que vive con sus padres y que solo confía en un amigo que se llama Daniel, y esta chica empieza a padecer una curiosa metamorfosis. ¿Por la noche o qué? ¿O por el día? Lo vamos a dejar ahí porque tampoco lo sé. O sea, vale, quiero decir, no, y mejor no saberlo. Mejor no saberlo porque supongo que te pierdes sorpresas en la película. Yo tengo que decir que, o sea, primero que no la vi en Sitges, pero que sí intenté hacer alguna triquiñuela de agenda para ir a verla, más que nada porque como había visto al señor Lars Mikkelsen en Montana, dije, hostia, este hombre sale aquí también, voy a intentar, pero al final no pude ir a verla. Así que decir eso, que sale Lars Mikkelsen y tiene en común, tenía este hombre dos pelis en Sitges 2014. Y luego hay una tercera película de género, que esta creo que no fue a Sitges, que están haciendo bastante publicidad para ser una película de terror, pero es una película de terror-acción, así que bueno, que puede dar miedito de las dos vertientes. A mí me da que será un Van Helsing, ¿eh? Ya veremos. Es Drácula, la leyenda jamás contada. Ya sabéis que a mí el tema vampírico me tira, pero no sé qué tal estará esta película. Dirigida por Gary Shore. Que es un debutante. Es un debutante, sí señor. Lo cual puede ser bueno o malo, depende. Y que tiene a Luke Evans como protagonista. Y por ahí me han dicho que sale un irreconocible Charles Dance, el señor Tywin Lannister. Ajá. Ya lo dijimos en su día cuando hablamos del rodaje de esta película. Y bueno, pues nos hace una nueva revisión del mito del conde Drácula y de cómo de alguna manera vendió su alma al diablo para ganar su guerra contra los turcos, ¿no? Sí, los otomanos. Los otomanos. Sí, señor. Entonces, bueno, pues, bueno, yo es una película que no sé si iré a verla al cine, pero posiblemente caerá. Yo me parece que poco de vampiros sale, ¿eh? Yo por lo que he estado viendo es más de batalla rollo, claro, el Señor de los Anillos y el tío final, porque explican un poco la vida de Vlad el Empalador y luego pues al final cuando pase lo que no, pase, o sea, yo lo vi ahí en plan sí. Super guerrero, o sea, Super Saiyajin, y la verdad, claro, es que el tráiler a mí no me lo han vendido demasiado, ¿eh? En otras películas que salen jóvenes que se convierten en Super Saiyan no te parece tan mal, pero bueno. Bueno, no sé. Esta tele... No voy a decir el título de la película. Te la dejaré que la veas tú. Te la dejaré que te la tragues tú, a ver si es un de todas formas, debo decir que esta película, cuidado, porque tiene un tráiler que cuenta demasiado. O sea, en el tráiler es que se ve todo. O sea, se ve la conversión, el vampiro primigenio que lo convierte. O sea, es que te lo desvelan todo. Yo, cada vez hay más, los trailers son más películas pequeñitas. Yo te digo, yo en situaciones normales me hubiese esperado que cierta persona que tenía un blog que se veía unos mierdones brutales, sí, nos hubiese dicho algo. Se ha tomado un descanso. Se ha tomado un descanso. Que bueno, yo desde aquí espero que algún día vuelva porque la verdad se le echa mucho en falta. Bueno, pero, si tú lo sigues en Twitter, él va tuiteando lo que va viendo y ya. Bueno, pues este mierdón te lo dejo para ti, a ver si te gusta o no, y si no ya la veré bueno, yo. Bueno, rápidamente, dejamos ya con eso. Que ya veremos si es mierdón, yo tengo mis dudas también. Sí, yo pienso que va a ser pasable, ¿eh? Pero bueno, sí, ya veremos. Más que nada porque el prota también es uno de los que se salva de la segunda del Hobbit. También, dentro de lo que cabe. Que mira que el Hobbit... Pues bueno, ahí lo dejo. Si un cuento lo alargas indefinidamente en tres películas, pasan las cosas que pasan. Tampoco... Bueno, pero también salen cosas buenas como la actuación de Luke. Sí, ¿verdad? No, está claro. Rápidamente tenemos un montón de agenda. No sé ni por dónde empezar. ¿Qué empiezo? ¿Por lo bueno o por lo...? Primero lo bueno y luego lo otro. Si luego sobra, le das... Lo secundario, ¿no? Le das vía rápida. Bueno, pues es que resulta que este próximo sábado, ya este próximo día 25 de octubre, da comienzo en San Sebastián Donostia la edición número 25... Un cuarto de siglo de Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, ¿vale? Se alarga esta vez, este año, supongo que por ser el 25 aniversario, de sábado a sábado como hacía algunos años, porque además pues este 2014, como el 1 de noviembre cae en sábado, pues ellos siempre tienen que incluir el día 1 de noviembre por el Día de los Muertos dentro de la programación, porque también es como una tradición. O sea, serán 8 días. Serán 8 días, de sábado a sábado, ambos incluidos 25 a 1. Y lo que vamos a tener aquí en la Semana de Donosti, pues va a ser, pues sobre todo, pues como ha pasado otras veces, pues unas cuantas repeticiones de películas que han estado en Sitges, porque es inevitable no reiterar títulos, y bueno, pues este año ellos van a empezar con Musarañas, se va a inaugurar con Musarañas y se clausura con The Guest, ¿vale? Que The Guest, creo que no lo hemos visto todavía ninguno de los tres, pero por ahí se está llevando críticas de lo mejorcito de Sitges 2014. Entre medio, pues va a haber un montón de títulos, pero hay que destacar que también en esta programación de la 25 semanas se va a aprovechar, pues, primero, para reivindicar cortos que han ganado, que han sido míticos dentro de estos 25 años de semana, en algunas de las sesiones, y también largometrajes que también van un poco, digamos, han ido un poco forjando la historia dentro de estos 25 años de semana de cine de terror y fantástico de San Sebastián. Entonces, pues vamos a tener ahí, por ejemplo, por decir algunos títulos, primero en el lado de las repeticiones o reiteraciones de Sitges, pues vamos a tener Los últimos días en Marte, Death Snow 2, The Molson Undercover Agent Reggie. Tendremos Oye de Vivant, de Mori Bustillo, que quizás la comentemos hoy o algún otro día, porque yo ya la vi en Sitges. Vamos a tener también Life After Beth, Puzzle. Vamos a tener What We Do in the Shadows, que para mí va a ser, porque no le he dicho que voy a ir a la edición número 25. Normalmente vas todos los años, yo te iba a preguntar si les ibas a deleitar con tu presencia este año. Pues les voy a intentar deleitar, ellos me deleitan más a mí, por supuesto, y además eso, que tenemos que mandarles una felicitación calurosa, ya lo he hecho por vía mail, así rollo cortesía, pero desde sinaudiencia.com felicitamos a todo el equipo de la Semana de Cine de Terror y Fantástico de San Sebastián por esta 25 edición, a Josemi Beltrán, que es el capo actual de la semana, a Carlos Plaza, que es el tío que me acredita a mí todos los años desde que estoy siendo acreditado para ir a este evento, y al resto de la banda, que son unos cuantos y que además trabajan mucho y con muy poco presupuesto. Decir que también se va a poder ver un día antes de su estreno en cines Rec 4, que quizás va a ser curioso ver qué reacción tiene ese público tan particular de la semana al respecto de esta última incursión de Balagueró en la saga. Me produce más curiosidad el hecho humano que no la volver a ver la película, pero quizás repita para coscarme de esta situación. Y bueno, pues también por ir cerrando un poco así las cosas que ya hemos podido o ha podido ver la gente quizás en Sitges, pues también se van a proyectar Tusk, Poseso y creo que ya está, y Aleluya y alguna más así rollo It Follows y Coup, ¿vale? Que creo que son todas las que estuvieron en Sitges. Y luego, que a mí no me suenen que no han estado en Sitges, pues están, por ejemplo, The Man in the Orange Jacket, alguna oriental que no tengo controlada, y también se va a hacer una sesión especial que se hace llamar Sci-Fi World Sayoya, donde se va a proyectar Dark Star de Carpenter, de las primeras que hizo, y luego una película que se llama Shock Value The Movie, que es una recopilación de cortometrajes de escuela de cine de unos cuantos alumnos de una escuela yankee que luego pasaron a ser como John Carpenter, unos cerebritos dentro de la industria, que puede ser muy interesante también como ejemplo, digamos, de retrospectiva para ver e ilustrar un poco estos 25 años de semana, ¿no? Luego decir que la noche del viernes va a ser especialita a partir de la medianoche, de la noche del viernes al sábado, porque vamos a tener, aparte de un par de cortos, se va a proyectar Gun Woman, es una peli japonesa de las que cayeron en Sitges en Midnight Stream, que presupongo que va a ser con mucha sustancia visto el cartel y vista la sinopsis, y luego una peli sorpresa después de Gun Woman, que como es sorpresa, pues no lo sabemos cuál va a ser, y sabiendo que es la noche especial del viernes, es la del 31 sábado, al 1, ¿no? Exacto, pues esperamos, yo por lo menos espero que sea una peli que tenga un cierto peso. Y de la parte, digamos, de retrospectiva en largometrajes, pues vamos a tener proyecciones, por ejemplo, de Evil Dead 2, de La Casa de los Mil Cadáveres, de Un Perro Andaluz, por ejemplo, de Cube, de, a ver, ¿qué más por aquí? De Sea Gibbepre de Chetbu, esa ocurrió cerca de su casa, pero el título en belga o en francés es así. También se va a ver Henry Retrato de un Asesino y El Vengador Tóxico. O sea, todas esas pelis van a ser un poco de picoteo, y la mayoría de estas de retrospectiva van a ser de las que se proyectan en la sede con subtítulos en euskera, pero bueno, como son clásicos y muchas son en inglés, pues así la gente practica un poco, carajo, que también, pues eso, hay que mirar para todos, ¿no? Y aparte de eso, pues espero que mucho cachondeo, mucha mala hostia y ganas de pasarlo bien, porque realmente la semana, pues digamos, conviviendo en una ciudad donde hay un festival tan gordo como es el Festival Cinemaldia, el importante de San Sebastián, y que haya, digamos, sobrevivido a su sombra y que incluso haya nutrido humanamente a las fauces del festival grande con gente que ha currado antes, como el José Luis Rebordinos, que pasó de ser director de la semana y ahora es director del Cinemaldia el gordo, pues me refiero que es mucho más admirable todavía, pues que esta gente haya seguido funcionando tanto tiempo y que no hayan sido fagocitados o hayan sido acabando siendo pues una especie de tentáculo friki del festival grande, lo cual es de por lo menos por mi parte de digno de admiración. Así que ahí lo dejo. Yo ya hablaremos luego qué vamos a hacer el miércoles que viene, pero mi idea es que yo el miércoles ya debería estar por allí y intentaré, pues eso, de miércoles a sábado estar por Donosti alimentándome de celuloide y de pinchos. Hombre, sabiendo cómo es Donosti, yo te diría que no te pierdas, si te es posible, la proyección de Dead Snow 2, porque es una película disfrutable, ya, sobre todo en festival y más en un sitio como Donosti. Hay un pequeño problema. Que la dan el lunes o el martes, ¿no? No, que la dan el día de arranque. Es que el día de arranque es muy fuerte, o sea, porque inauguran con Musarañas, luego está Dead Snow 2 y después ponen Zombievers y Los últimos días en Marte. O sea, el sábado es un día para ir allí, alicatarse a la butaca y no salir hasta que acaben. Pero bueno, yo como hasta el miércoles no puedo ir, pues... Zombievers, por eso es de Asylum, ¿no? Es la de los castores, sí, zombies. Entonces, no sé si es Asylum o de sí, su sí, prima, pero... Estuvo en Sitges, sí. Y bueno, las críticas tampoco fueron para echar cohetes, pues, pero tampoco... No, pero las otras tres son... Es una peli para ver eso, en la medianoche, pues en una sala de estas así también, en un evento, pues sí, con jolgorio, ¿vale? Esto es el evento grande, el importante que había que comentar esta semana y que además, pues desde aquí, pues le tenemos cacho de cariño, yo en especial, pues porque creo que va a ser... mi edición número, llevo yendo desde 2002 incluido, pues la 13 que voy a estar allí. Y bueno, pues es bastante viejo joven, como diría Ojete Calor. También, sí, empecé yendo ya era viejo joven cuando empecé a ir y ahora pues imagínate. Pero bueno, más cositas, las demás ya son todas un poco ya de aquí de casa y de cerca de casa, ¿vale? Tenemos que también el jueves, mañana mismo, 23 de octubre, empieza la novena edición del Cardoterror, que es el festival de cine de terror de Cardedeu, ¿vale? Aquí en la provincia de Varna. Este año siempre hacen cogen una temática especial. Este año la temática especial son los Psycho Killers. Y no me voy a meter tampoco en la programación, pero sí que os voy a dar su página web, que es www.elcardot.org/programación-cardoterror2014. Ahí tenéis todas las cositas que vienen en el Cardoterror, pero solo voy a decir una cosa, porque vi el flyer hace unos días cuando todavía estaba, digamos, sucediendo Sitges 2014, y es que proyectan Alta Tensión del Alexandre Aja. No digo nada más. Yo tengo mis problemas con esa película. Bueno, pues yo, que sepas que la tengo en DVD y que te la puedo dejar para que los resuelvas con ella. No. Es que yo en su día me leí el libro original de Diane R. Kuntz. Ajá. Y me pareció que la película se carga al final del libro directamente. Bueno, se mea en él. Quizás, y el final del libro es cojonudo. Quizás pasa como con muchos libros adaptados que no, la pero es no que cambian justicia. El final y no hacía falta cambiar el final de ese libro. Es que no hacía falta. Y lo cambian y te quedas como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y además el final este que me has puesto chungo, que no me gusta nada. Bueno, pues es un final que ha hecho escuela porque lo han copiado luego. Ya, o sea... pero a mí no me dijo nada, me gustó mucho más el del libro, pese a que la película sí que es verdad que te mantiene en tensión el 80% del metraje, menos el final que me sacó a mí de una patada, pero el resto estaba ahí enganchado. Bueno, dos cosas más de la agenda y voy rápido. También el domingo 26 de octubre a las 11:30 de la mañana aquí en Barcelona, octava desfilada Star Wars Cataluña, que ya se está convirtiendo en una especie de clásico. De nuevo desde en el Passeig Luis Companys, inicio en Carrer Pujades, final en Arco del Triunfo. Y para más info, aquí no hay que buscar mucho, www.starwarscataluña.com. Y el último evento que voy a comentar, es la cuarta edición del Horror Market, que es un mercadillo de temática terrorífica, sanguinolienta, y que siempre se acaba coincidiendo un poco también pues con unas fechas cercanas al Día de los Muertos, y se celebra este domingo 26 en el lugar habitual, en el Espaillo de la Fontana, en el barrio de Gracia, Carrer Grande Gracia 190. El precio de la entrada sigue siendo medio euro, eso lo siguen manteniendo. Y este Horror Market está también enfocado a una temática, siempre cogen una temática, y esta cuarta edición es la hora de las brujas, The Witching Hour, ¿vale? Todavía no han sacado porque yo lo he mirado a mediodía el blog, no han sacado los títulos de las películas que proyectan anexas al Horror Market, pero que sepáis que va a haber 30 stands en el mercadillo, que va a haber pues de todo un poco, terror, monstruos, ciencia ficción, zombies, santas muertes y cosas de estas que son tan gráficas y tanto gustan en los mercadillos de este tipo. Y que aparte pues habrá DJs, habrá conciertos, de hecho actúan un grupo que se llama Los Animalitos del Bosque, que si nos da tiempo los escucharemos para despedir el programa, y que si queréis buscar más info del Horror Market número 4, pues horrormarket.blogspot.com.es. Con nuestra vocación de servicio, lo que podríamos hacer también es luego en el libro de visitas o en el Facebook colgar los cuatro links de los cuatro eventos para que la gente así disponga de... Sí, en el Facebook lo pondré. Es que no sé qué pasa cuando llegan estas fechas, que se multiplica la agenda. En fin, ya está bien, ¿eh? Vamos a hablar de otros temas, porque si no también la gente se le pone la cabeza como un bombo y dirá, oye, ¿qué pasa? Sobre todo los que no viven en las ciudades donde ocurren los eventos. Por ejemplo, encima se les ponen los dientes largos. Ya. Yo tengo que comentar, porque quedó pendiente la semana pasada y abrimos con la música de esta película. Por favor, sí. Pues tengo que comentar justos. Sorcerer, exacto, de William Friedkin. Ya hablamos un poquito de la presentación que hubo de la película. Es curioso porque además Nacho Cerdá, en la presentación de la película y de hablando del tema de Fenómena y tal, de la Fenómena Experience, contó una anécdota muy curiosa de William Friedkin y los actores españoles. Ajá. Resulta que cuando William Friedkin rodó French Connection, le dijo a su equipo que buscara a ese actor español tan bueno que salía en las películas de Buñuel. Hostia. Y que se lo trajeran al set de rodaje de French Connection. Ni cortos ni perecesos, su equipo se va a España y viene al set de rodaje de Friedkin con Fernando Rey. Ajá, sí señor. Cuando el señor Friedkin se estaba refiriendo al señor Paco Rabal. Claro, el hombre viene ahí con Fernando Rey y dice, ¿quién es este hombre? Este no es. ¿Y quién me habéis traído? Y bueno, pues el hombre, pues para no hacer el ridículo, se lo quedó. Fernando Rey hizo un papel relativamente importante en la producción. Y bueno, pues ahí está. Su nombre ha pasado a la posteridad gracias a esa película. Pero precisamente cuando fue a rodar Sorcerer, dijo, no, ahora quiero a Paco Rabal. Por eso el señor Paco Rabal sale en el reparto. ¿Qué tenemos con Sorcerer? Bueno, pues en Sorcerer lo que tenemos es la novela de George Arnaud, la del Salario del Miedo, uh-huh. Pues hecha en cine por segunda vez. Le Salaire ya, de la Peur. Sí, ya hubo una versión anterior francesa de Henri-Georges Clouzot, que además estaba bastante bien, por lo que se ve, yo no la he visto. Fernando la ha recomendado algunas veces en sus visitas pretéritas, y yo reconozco que la tengo bajada para ver desde hace tiempo, pero esas cosas que pasan de hincarle el diente. Le Salaire de la Peur. ¿Y qué tenemos en esta película? Bueno, pues en esta película hubo incidencias en el rodaje cambios del director de fotografía porque no estaba satisfecho cómo cogía la luz de los exteriores, etcétera, etcétera. Y además se va a filmar el señor Friedkin por todo el mundo para hacer un preámbulo de la película. Ahora me explico mejor. Un poco siguiendo la moda del mundo, ¿no? En esa época. Lo que pasa es que fue la época en que los grandes directores que habían hecho taquillas muy importantes se volvieron un poco locos con grandes producciones que arruinaron estudios y directores, ¿no? Coppola, como... Delirios de grandeza un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en aquella época todo el mundo tiraba la casa por la ventana y luego en taquilla esas películas perdieron muchísimo dinero. Esta, por desgracia, porque tuvo la mala suerte de que la semana anterior o dos semanas antes se estrenó una película llamada Star Wars, con lo cual con eso ya se le hundió la carrera. Pobre. Y bueno, lo que quería decir es que en el reparto ya tiene un actor que ya había trabajado con él, que es el señor Roy Scheider. Ajá. Y luego, pues aparte, Francisco Rabal o Bruno Kremer, entre otros. ¿Qué hace? Nos presenta en un preámbulo en cuatro países distintos, cuatro personas que llevan una vida delictiva, vamos a decirlo así. O sea, un terrorista israelí, un desfalcador francés, un gángster directamente americano, y luego, bueno, nos presenta un alemán que, por ciertas causas, es sustituido por un asesino español que es Paco Rabanne, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues en este preámbulo, todo además hablado en sus idiomas de origen en cada país, o sea, en el atentado en Israel te están hablando hebreo, en el, o sea, todo en su idioma. En Francia te hablan en francés, en Estados Unidos en inglés, obviamente. Entonces, en todas las partes del mundo, hablando en su idioma original, los actores, y por causas diversas, cometen una acción que les sale mal. Entonces deciden huir. Y los cuatro acaban coincidiendo en Centroamérica, en un país de esos donde la gente no es buscada ni se le piden pasaportes, pero para ganarse la vida entran a trabajar en una prospección petrolera donde hacen pocas preguntas, pero no tienen ningún futuro. Entonces, esta prospección petrolera tiene varias bases, digamos, en ese país centroamericano, y en una de esas bases tiene un incendio. Entonces, la única manera de apagar esos pozos es con una explosión. Entonces, les promete un pasaporte limpio y $10,000 de premio. De los años 70. Si logran llevar un cargamento de dinamita atravesando toda la selva hasta los pozos petrolíferos que han de apagar. Esto además, formando dos equipos de dos individuos cada equipo, por si uno de los cargamentos no llega, y por cada miembro del equipo que muera, esos $10,000 se reparten entre los supervivientes. O sea, que te puedes llevar, si mueren todos menos tú, $40,000 y el pasaporte de libertad. Es una premisa... Además, $40,000 de los años 70, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Claro. Tienen que rescatar dos camiones prácticamente de chatarra, montarlos, hacer camiones inasequibles al desaliento para que puedan cruzar toda la selva, y ya tienen un problema solo de partida, que es que la dinamita está en mal estado y ha exudado nitroglicerina. Con lo cual, el cargamento es todavía más inestable de lo que ya era en principio. Además, con el calorazo que hace... Deciden hacer un lecho de tierra en la parte trasera del camión y transportar tres cajas ya de nitroglicerina cada equipo. A partir de aquí, no os podéis imaginar lo que es la película. ¡Qué follón! Tiene una escena de los camiones atravesando un puente colgante encima de un río, en medio de una tormenta, con todas las maderas podridas... que se ve que costó $1,000,000 el de la época rodarlo, que es acojonante. Ese fotograma lo he visto. Bueno, es que es la portada de la mayoría de los carteles de la película. Claro, lo pongo por aquí. Y te digo yo que es sobrecogedor a ver en cine esa escena. Además, la versión que nos pasaron en Sitges es el nuevo montaje del director, porque se ve que a Friedkin no le dejaron montar la película como él quería y ahora sí que la ha montado con el sentido que le ha querido darle. ¿Esta tenía un par de horas, puede ser? Sí. Es que en su ficha en IMDb hay dos minutajes, uno que es de 92 minutos y otro de 121. La de 121, sí. Y bueno, pues decir que la película es tremenda, visualmente es súper impactante. Y además tiene un final que es brutal. Es brutal. Me dan ganas de hacer un spoiler con un juego. Con un juego que jugué y me ha recordado muchísimo al final de ese juego, pero no lo voy a decir. Perdón. No, vale. Igual en el libro, marcando spoiler, pongo al final de qué juego me recordó mucho. No, porque la has vendido y la quiero ver, ¿sabes? La película, sobre todo, si buscáis, buscate el montaje de director, la versión de 121 minutos, merece la pena, y yo creo que es una película, o sea, la gente recuerda a Friedkin por El Exorcista, por The French Connection, pero es una película que se minusvaloró en su época y que merece ser tratada con la dignidad de una gran producción, quizá de un director que se le fue un poco la olla, pero además es que las explosiones que hay en la selva es que volaban la puñetera selva. O sea, aquí no tienes CGI. Hacían aquí, agujeros en la claro, selva. Claro, es que cogen un tronco de caoba de 10 metros de diámetro y lo volatilizan. Y lo volatilizan con dinamita de verdad. O sea, es brutal, de verdad. Y bueno, ya si se puede disfrutar en pantalla grande, claro, estas son las películas que hay que ver en pantalla grande, ya te digo. Claro. Solo las escenas de los camiones cruzando la selva es que son brutales. Y bueno, y ver a Paco Rabal ahí también tiene... Hombre, ahí codeándose con toda esa banda ahí. La película es dura y yo no sé si al nivel de las producciones estas de Herzog y con Klaus Kinski y tal, Fiscarraldo y cosas así, que moría gente en los rodajes, pero aquí las tuvieron que pasar muy putas, ¿eh? Uh-huh. Porque se ven escenas del rodaje... Bueno, escenas del rodaje no, se ven escenas de la película que piensas cómo se debieron rodar. Y dices, madre mía, lo que tuvo que pasar el equipo, los actores... Tuvo que ser brutal, ¿eh? Ya no se hacen producciones así. Ya, los actores son un poco remilgaillos ahora. Hombre, yo supongo que te hacen rodar lo que rodaba esta gente y lo primero te vas al sindicato de actores a quejarte. O te haces un seguro de vida ahí de esos bien gordos. Está claro, está claro. Vaya, vaya, pues absolutamente, oye, recomendada. Ya ahí queda la nota de Jordi sobre Sorcerer, que quedaba pendiente de la semana pasada. De la semana pasada había otra película que también cerramos con y no se pudo hablar. Sí, quizás Tokyo Drive. Pues que querías hablar tú. Sí, bueno, no iba a hablar, pero hombre, lo digo para al menos pero si quieres que hablemos. Dale. Lo digo para mantener aquello de que se puso la banda sonora la semana pasada. Y hablar esto. Vamos a pulir cera y a darle brillo pues a esas cosas que hemos visto también en Sitges y que no todas son peliculazas, sino que son pelis dignas de eso, pues de algunas cosas que comentábamos en la programación de Donosti, que hay películas que son para determinados momentos. Entonces, Tokyo Drive es una de esas películas que además, yo no sé en qué estaban pensando los programadores de Sitges, que son gente supuestamente muy racional, pero la maratón sorpresa del último día incluía para abrir el apetito con todo el retraso de todo el día de la ceremonia de clausura y todo el rollo, pues para empezar con una hora tarde, y van y meten Tokyo Drive, que no deja de ser una película de bajo presupuesto japonesa que no es más allá que un musical de bandas actuales, me refiero de bandas de bandas de barrio, de bandas de traficantes y de proxenetas de Tokio. O sea, que trolearon al público. ¿Y de qué música va a haber, o sea, qué música podría haber en un musical sobre bandas callejeras de Tokio en 2014? Pues hip hop. Entonces, aclaremos que hip hop japonés, con lo duro que es el japonés para plantar hip hop, ¿no? Entonces, claro, los cabrones de los programadores le metieron a todo el auditori de Sitges, que estaba hasta la bandera, una peli de rap de 2 horas y la peña se lo tragó ahí con patatas y casi apenas se fue gente ni nada. Yo estuve flipando. O sea, la primera sensación es flipe, ¿no? Porque a mí ya estaba un poco sobre aviso de que iba la película y tal. Pensaba que no tanto, pensaba que igual tenía sus numeritos, sus canciones, interludios, pero claro, no, lo que yo no sabía exactamente, Jordi, es que era un musical, que la historia se cuenta a través de las canciones, como pasa en El Rey León, ¿vale? Pero con rappers japoneses de Tokio, ¿vale? Entonces la historia, la verdad es que no tiene mucha enjundia, pues es esos piques que hay entre unas bandas y otras, que la mayoría son todos muy malos y hay una que son muy buenos y generan envidias y enemistades y pasan cosas y tienen que... Es un West Side Story en versión hip hop japonés. De raperos japoneses, sí señor. Entonces, a ver, es una película con poquito presupuesto, pero tiene mucha jeta también. Es como los de Ojete Calor, pero en japonés y en rapper. Y pues que tiene ese toque fresco de decir, joder, vale, que sé que llevo ya escuchando hora y media de rappers japoneses aquí comiéndome la olla, pero oye, yo qué sé, los tíos le han echado cara y les ha salido mínimamente digerible, ¿vale? O sea, no debo decir que sea una película que vaya a repetir, yo que además me gusta el hip hop. Pero ya os digo que lo que más me sorprendió, más allá de la sorpresa de no, es todo el rato rap, sino ver que la gente, y no tenía pinta de haber muchos rappers en la sala, ¿vale? Y estaba llena. Y la gente no emigró, ni se salió a fumar, ni nada. Y además, pues no sé, me pareció muy curioso. La película, eso sí, aprovechando la situación y la temática, pues es muy explícita, tiene un toque también de humor negro, que no acaba de ser una peli seria tampoco nunca. O sea, me refiero que incluso los clichés del hip hop, de los gangsters, rappers, de todo ese rollo, pues se lleva hasta el extremo, lo cual a la gente también creo que le hizo reír en unos cuantos momentos también. Pues hay un poco también de carne también en la película. Me refiero que el tema de la prostitución se lleva de una forma muy alegre también allí. Y realmente tiene algunos efectos especiales que son de cachondeo puro y duro. O sea, me refiero que a ese nivel no hay que buscarle una mayor trascendencia, pero sí que es una película y de hecho ahí está la demostración, que es muy válida para momentos como este, para una midnight de un festival en un momento de relax y de sorpresa, pues pinta muy bien. Y de hecho, a ver, yo sinceramente, yo que hago también en esta casa en Contrabanda un programa de hip hop, ¿sí?, tengo que reconocer que la cuestión musical y la cuestión lírica de la película, para mi gusto, era un poco baja, ¿vale? O sea, que no es que yo... El nivel hip hopero de Japón, digamos, a que ver, no es de los más altos. Han salido cosas guapas de Japón, pero hay que reconocer que también es un idioma complicado para rimar, ¿vale? Yo lo que conozco más de Japón a nivel de hip hop y que me gusta mucho son los DJs y los productores, sobre todo. Los bailarines. También los de las Battles of the Years muchas veces se los comen a los de Taiwán y a los de China continental. Son muy bestias. Pero le meten mucha caña. Y de hecho, hay alguna de las bromas más divertidas de Tokyo Drive que tiene que ver con breakers. De breakers que combaten contra gangsters en vez de con armas, con trucos de baile. Ahí os dejo un poco el guiño. Es película con narrador. Para más inri, o sea, ya si el rap ya es un poco narrar y te tienes que enterar de la historia. Porque el narrador narra en rap, claro, rap también. Va rapeando. Entonces, claro, el tipo pues es el primero que empieza a rapear y es el último que acaba. Y yo qué sé, dentro de toda la constelación de rappers de Tokio que hay, pues para mi gusto personal, el narrador es uno de los mejorcicos. Luego hay otro que tiene una gorra verde, que también peta bastante, pero no sale mucho porque es de una banda secundaria y solo le dejan algún plano que otro. Pero es una película que ante todo, no la voy a recomendar más allá del friquismo, de la rareza que tiene por su condición, pero que visto lo visto, puede funcionar muy bien incluso para rappers, para gente que no es rapper. Así que ahí dejo esa despedida que tuvimos también en el programa 601, que pusimos la canción pero no hablamos de la película. Muy bien. Tokyo Drive. ¿Tú qué nos quieres deletar, Agus? Pues mira, esta semana me está dando bastante caña con series, pero como aún no tengo suficiente material de ninguna de ellas porque he diversificado bastante. Pero si nos has dicho de una antes que habías visto 7 capítulos. A ver, es que la cosa está en que empecé con Flash. Y en Flash, el primer capítulo, hay el chico que se convierte en Flash, tiene sus dudas, y dice, ostras, ¿qué puedo hacer? Dice, me voy a hablar con otro superhéroe. Y en el primer capítulo, Flash se va a hablar con Arrow. Y Arrow le dice, hostia, tío, pues no sé qué. Tío, Flash, y habla. Y así, o sea, vamos hacen juntos, como el cameo. ¿Sabes? Y claro, vi el cameo y dije, bueno, va, digo, pues me voy a poner a ver Arrow también. Así que me he visto 7 de Arrow, he visto los 2 primeros de Flash, he visto, también me he puesto al día con Walking Dead, y he visto alguna cosa más por ahí. O sea, estoy on fire. Está rollo de fe a muerte, ¿no? Y después de lo que ha dicho Unai por el libro de visitas, me voy a poner otra vez con Sobrenatural porque no puedo pasar. Ya la temporada pasada me la salté. O sea que voy a ir a full con Sobrenatural. Aunque Unai ha recomendado Sleepy Hollow, ¿eh? Ya, pero bueno, pero una ahí es así, te da una de cal y otra de arena. Cada uno tenemos nuestro gusto también. No, pero es que, ya te digo, Sobrenatural, otro día hablaré de Sobrenatural. Bueno, me voy a centrar. Céntrate, así que como no puedo hablar todavía suficiente de nada de lo que he estado viendo, voy a meterme con otra peli también del Festival de Sitges y me voy a poner con otra japo. ¿De acuerdo? Vale, es verdad que tuviste una que yo no vi. Sí. Que creo que sé cuál es. Voy a hablar sobre World of Kanako. Exacto, muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Es una película dirigida por Tetsuya Nakashima. ¿De acuerdo? Que, bueno, realmente esta película trata sobre Kanako. Es la hija de un policía, ex policía, que ha desaparecido. ¿De acuerdo? Entonces su exmujer se pone en contacto con el policía, ex policía, y empiezan a intentar buscarla. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a medida que la investigación va avanzando, pues ambos padres se dan cuenta que quizás Kanako no es lo que parecía ser. Que tenía una doble vida o triple. Y que tenía una doble vida y una vida un poquitín, digamos, compleja. Especial. Compleja, por usar algún tipo de adjetivos. De adjetivos, sin entrar mucho en tema. Tenemos que decir que el director ya había repetido en el Festival de Sitges con Confessions. Confessions es un peliculazo. Aquí la hemos comentado, creo recordar. Sí, la comentaste en su día. Que fue una película del 2010. Exacto. En Kanako tenemos una película que es excesiva, retorcida, y muy, muy, muy oscura. O sea, es negra como la noche. ¿De acuerdo? Lo que llama mucho la atención es que sobre todo el principio de la película, en el primer cuartito de hora, 20 minutos, porque te van poniendo como una especie como de flashes, de uh-huh. diferentes historias que no sabes muy bien por dónde van y por dónde, sabes, que luego acaban convergiendo. Pues estos primeros flashes son entre cine de este adolescentes japoneses enamoradizos con además la luz está como brillante, como onírico, como todo muy así, mucho amor. Todo muy happy, muy flower. Happy, con música de fondo que es pop japonés, así súper, yeah. súper chungo, ¿sabes? Mm-hmm. Y después pasa a escenas de fiesta de adolescentes con música tecno japonesa, pasada de vueltas, colores súper ácidos, o sea, te da, ¡Rojas! Es que da, yo creo que según qué personas les da un ataque de epilepsia viendo esas escenas, ¿de acuerdo? Y música súper subida de vueltas, gente pasándolo muy bien y tal cual, y luego te entra con la temática que tiene la película y te rompe. Te parte por la mitad. Te parte por la mitad, porque hay que decirlo, World of Kanako es una película donde puedes encontrar todo lo malo que te puedas encontrar en una sociedad. Uh-huh. Puedes encontrarte desde drogas, violencia, muerte, abusos de todo tipo, uh-huh. vejaciones varias, o sea, muy a lo japo también, todo muy muy rocambolesco, muy retorcido, buscando ahí hacer daño. Entonces, claro, contrasta mucho. Sorprende muchísimo el actor principal, Koji Yakusho. ¿De acuerdo? Este actor lo hemos podido ver en Arakiri, en 13 asesinos, Retribution, en Babel, la película occidental de Babel. O sea, es un tío que ha hecho bastante cine y la verdad es que está bastante, bastante convincente como el ex policía destruido. Ha ganado el premio mejor actor este año. Es que realmente el tío lo hace muy, muy bien. Y también me sorprendió mucho Kanako. La chica se llama Nana Komatsu. Uh-huh. No ha hecho nada en su vida como actriz. Sí, alguna serie, alguna cosa. Sí, pero cosas muy light, pero no ha tenido un papel así. Porque es muy joven, ¿o qué, esta chica? O sea, es adolescente. Bueno, adolescente. Y realmente lo borda. No puedo decir nada de su personaje porque es parte de la gracia. Muchas gracias. Pero hostia, está muy bien. O sea, está para felicitarla. La película, ¿qué me ha parecido? Como gran parte del cine oriental tiene el problema de la duración, para mí se alarga demasiado y tiene un fallo para mí, sobre todo muy bestia, que es que la película tendría que haber acabado 5 minutos antes de lo que lo acaba. Que pega un voltio extra que no debería pegar, ¿o qué? Una escena que para mí no tiene ningún... No, porque tampoco es un voltio, es como más de lo mismo, pero que no le aplica nada y intentan que sea como poético el final, una cosa rara, para mí la estropea. O sea, a mí los 5 últimos minutos de World of Kanako... Eso casi es un spoiler. No, porque realmente el final es el que es, ¿eh? No es eso que... Pero es como un epílogo que le ponen ahí que dices, no me hace falta esto, me has estado 5 minutos aquí con este... Te pavo haciendo aquí el ganso y me sobró. De todos modos, para todo el buen amante de cine oriental, esta me la apunto. Está guay. No, aparte es que tiene explosiones de sabor, tiene escenas de estas retorciditas que te dejan el estómago un poco tocado. Está guay. O sea, me pareció muy curiosa. Y además, los contrastes que hace el director con la música, quien haya escuchado la banda sonora o quien vaya a escuchar la banda sonora, cuando escuche el momento tecnoelectro japonés, que sepa que es un grupo que se llama Triple Nipples. Triple Nipples. Sí, pezones triples. Exacto. Que es un grupo de tres mujeres japonesas que son muy transgresoras, o sea, harían como una especie de electropop medio desnuda siempre y buscando escenas retorcidas. Tiritas en los pezones, ¿no? Sí, tiritas en los pezones, gritando, cantando, pero que es... A mí la música me pareció muy estridente, pero luego he visto vídeos de los conciertos y, hostia, es que dan ganas de saltar en el concierto, ¿eh? Bueno, o sea, tienen su rollete. Y nada, y que la película... Hombre, alguien tenía que suceder así, si Sputnik. También, y más por esas orientaciones, bueno, porque sigue Sputnik, tenían una estética muy japonesa también, muy absolutamente, muy manga, o sea, de hecho, podríamos decir que las Triple Nipples son Dress for SS. Y yo diría que tras este troleo ya podemos acabar el programa, ¿no? Bueno, yo simplemente quería decir que estuve tentado de ir a ver The World of Kanako, pero el día que la proyectaban en el auditorio, que creo que fue cuando fuiste tú, ¿sí?, también proyectaban The Voices y con el Ryan Reynolds, pero y tenía tremendísima curiosidad por The Voices. Y me han dicho que es un peliculón. ¿The Voices? Sí. Ya lo dije yo aquí. por eso, o sea. Igual no utilizas esas palabras. No, pero... es verdad que fuiste de las primeras que como hablamos. De tanto, off the record, como hablamos off the record, hay un momento que ya no sabes cuáles son las que hemos dicho, las ya, que no. Ya. Sí, eso sí, eso verdad, pasa por no grabar nuestras conversaciones cuando salimos del estudio. Bueno, pues eso, pues que tampoco sí. Fue perdido, ¿eh? No, para nada, que todo, cada uno en su estilo, las dos molan, no sé. Pues sí, ya nos vienen por ahí, por el horizonte, unos cuantos detectives samuráis de Japón con sus katanas, y si no nos despedimos, nos van a cortar el cuello. Señoras, señores, si os apetece una nueva ración de sinaudiencia.com, la semana que viene, de nuevo, miércoles a las 8:30 de la tarde. Esto no lo digo nunca, lo digo en Distrito Apache y corro el riesgo de equivocarme y decirlo al revés, pero creo que lo he dicho bien. Así que nos marchamos con los animalitos del bosque y con una canción que, si puedo mirar cuál es, se titula... a ver, que la voy a encontrar, que ahora no la estoy encontrando. ¡Ay! No, está aquí. No, a ver. Cosas del directo, esa ha quedado ahí enganchado. Cosas del directo, sí, porque lo tengo aquí. Se llama Go Mosca, ¿vale? Y la es con la que nos vamos a marchar. Go Mosca. Go Mosca, hasta la semana que viene. ¡Valar, Borgulis! ¡Motherfucker!